esta entrevista, que es un reencuentro, como nos pasa con muchas entrevistas que hacemos en estos días. Concretamente nos vamos para allá, para el litoral, para el río Uruguay, concretamente a Paysandú, que hemos estado hablando mucho de Paysandú en estos días. Marcelo Gianotti está ya en contacto telefónico. Buen día. Buen día, Ángeles, buen día a la audiencia. Un placer estar conversando con ustedes desde la heroica que sigue resistiendo, ¿no? Sigue resistiendo, y eso que le dan, ¿eh? Mirá que le dan, sigue resistiendo. Está complicada la situación en la curtiembre de Paysandú, en la industria del cuero, en Paycuero, capital Sadesa. Está complicada en el frigorífico a raíz de la explosión o la implosión, no sé cómo llamarlo, sí, que hubo en Conexión Ganadera, los negocios que se conocieron. Hay mucha gente en Paysandú en el seguro de paro. El comercio no está en su mejor etapa. Si bien hay algo de la construcción, pero a medida que se van conociendo los datos, ahora con esta índice de pobreza nuevo que están implementando, hay un 18%, sí, en el interior, un poco más, depende de la zona. Entonces es una situación complicada. Yo creo que también obedece un poco a ese cambio, bueno, que no sé en definitiva si es un cambio político que se está dando en el país a partir del 1 de marzo. Hay un cambio de gobierno, no sé. Exacto. Si es un cambio político, porque si la política económica sigue tal cual, y ya desde economía están hablando de desindexación de salarios, sí, sí, pero mantener la política económica y desindexar salarios, creo que no van mucho de la mano. Un poco el panorama que hay. El panorama. Déjame decirle a los oyentes, Marcelo, sobre todo a los que son nuevos, que tenemos muchos oyentes nuevos que se comunican por primera vez, decirles que nosotros te llamamos a vos muchas veces para conversar sobre temas que tienen que ver con el trabajo y los trabajadores en toda esa región, ¿no?, del litoral, sí, que vos has seguido ese tema durante mucho tiempo, que tiene características especiales también, particulares, como tiene cada región del país, ¿no? Pero el litoral, por su característica de estar en la frontera, que 2x3 estamos hablando de que, bueno, por el cambio le favorece a uno, le favorece al otro, qué es lo que levanta en Uruguay cuando baja en Argentina, todo ese tipo de cosas le da características especiales al mercado de trabajo y a la situación de los trabajadores. Pero nosotros pensábamos, viendo lo que pasa en Paysandú, simplemente con el frigorífico, que hay que pegarle ahí la de la curtiembre, porque van de la mano, ¿no? Uno lleva al otro. Sí, sí. Y el frigorífico, sin duda que determina. Pero también en Salto hay una situación complicada con el frigorífico, incluso al punto de que está el frigorífico esperando por la respuesta de la justicia por una solicitud de concurso que hicieron. Todo derivado de lo mismo, lo que ha pasado con Conexión Ganadera, ¿no? Y la pérdida de confianza de los ganaderos, el no envío a los frigoríficos y, por lo tanto, los trabajadores sin trabajo. Entonces, uno se pregunta, ¿cuánto pesa en Paysandú lo de frigorífico Casablanca, que es en las afueras, no es en Paysandú mismo, no es en el interior de Paysandú? Exactamente, una localidad que queda a unos 12 kilómetros de la ciudad, Casablanca, donde está establecido el pueblo de Casablanca, que además depende de la economía del frigorífico, porque claro, la mayoría, familias enteras, trabajan ahí, en el frigorífico. Claro. Entonces repercute, pero aparte no solamente repercute en Paysandú, en Salto, la caída de la faena en los frigoríficos y los negocios, sino que además repercute en otras áreas, porque esas familias tienen que pagar servicios, tienen que comer. Claro. Entonces también empieza a repercutir en otros lugares como los servicios, el comercio en general, bueno, los mismos servicios, porque se ve resentido el ingreso de las familias. Entonces es una situación complicada, pero vaya paradoja, sí, ¿verdad?, que esta caída de la economía se da en los sistemas capitalistas. ¿No? ¿Y sí? En algún momento alguien que sepa un poco más que nosotros se va a poner a estudiar por qué permanentemente el sistema busca, creo que, reciclarse para potenciarse y seguir explotando trabajadores. Me parece que es ese la lógica del sistema capitalista, porque la mayoría de las crisis suceden en sistemas capitalistas. Sí, es así. Y siempre termina pagando el trabajador, porque ahora lo de conexión ganadera, uno habla a fulano que tenía $100,000 colocados ahí, el otro que no sé cuánto, todos son miles y miles de dólares. Ahora dice que perdieron, fue una elección de ellos meterse en eso, pero la consecuencia la pagan 450, son en Paysandú, ¿no? En el Casablanca. Alrededor, sí, del enviado seguro paro, sí. Seguro. Sí, sí, claro. Pero la repercusión que eso puede llegar a tener, por ejemplo, en la misma localidad de Casablanca. Sí. Porque ya el comercio, que en algunos casos dependía específicamente de lo que podía pasar en el frigorífico y todo lo demás, ya va a empezar a retraer su venta, sus pedidos. Entonces, es una situación bastante complicada. Y eso empieza a repercutir en otros lugares. Salto, el frigorífico no está muy lejos de la ciudad, pero también tiene una cantidad importante de trabajadores que si empiezan a, o sea, ya están enviando al seguro de paro, pero sí, si empieza a retraer la actividad, se va a complicar también, inclusive para la ciudad de Salto, con una lógica que ha cambiado. Vos hablabas recién de ese trasiego que en algún momento hubo y ese comercio con la Argentina, y que ahora se ha dado vuelta. Sí. Los argentinos están viniendo a comprar acá, ¿no? En cantidades muy, claro, muy grandes, como porque el cambio convenía muchísimo más, pero los argentinos están viniendo a comprar a Uruguay. Entonces creo que esa lógica del mercado también se está invirtiendo, no en la medida de que sea un reflote importante de la economía para los departamentos de la región, pero por lo menos hay un movimiento leve, ¿verdad?, que no genera expectativas, porque digo, vamos a ser realistas, no genera ningún tipo de expectativas. Pero lo que sí mueve mínimamente la aguja del mercado y de los servicios. Pero claro, no deja de ser humano. Y después yo lo que creo es que ante este nuevo cambio en el gobierno, me parece que hay actores que están jugando su papel para beneficio, ¿no? Porque digo, vamos a ser realistas también. Hay más allá de las situaciones que se han dado, como lo de conexión ganadera, hay otros actores, ¿verdad?, que están buscando posicionarse para lograr algún tipo de beneficio. Eso tampoco le podemos poner ningún tipo de duda. Los exportadores, los grandes empresarios, también van a empezar a jugar su papel importante. No nos olvidemos que a mediados de este año, fines de mayo, principios de junio, todo junio y julio, hay negociación colectiva, ¿verdad? Hay consejo de salario, no están definidas las pautas todavía porque el nuevo gobierno no ha asumido, no hubo una reunión entre Economía y el Ministerio del Trabajo, o sea, me parece que hay un montón de condicionantes también que ayudan a este tipo de movimientos en la economía, en el trabajo, y que reiteramos, siempre va en detrimento de la mayoría de los trabajadores. Vos decías que el comercio no está en su mejor momento allí en Paysandú. No, aquí en Paysandú no, lo vemos andando todos los días en la calle. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ves para decir que no está en su mejor momento? Yo creo que no hay un poder adquisitivo importante de la población. Me parece que los números que planteaba el Ministerio de Economía no son tales, ¿verdad? Porque la gente sigue sin tener, reciclando tarjetas, sin tener poder adquisitivo importante, bicicleteando la mayoría de las tarjetas de crédito, y los salarios no han tenido un despegue importante para decir, bueno, está, fíjate que la mayoría de la gente trabaja hoy a crédito, ¿verdad? Sí. tirando cuentas para adelante para poder, salir de vacaciones cuando tiene la licencia, para poder poner algo más adentro de su casa, refaccionarla, generalmente en verano cuando se da ese trabajo. Y después también lo otro que te das cuenta es esa economía informal que todavía sigue subsistiendo en la región. Sí. ¿Verdad? Ahora, esto, vos que sos conocedor, sin duda lo sabés, no empieza hoy, esto viene de mucho tiempo. Y uno piensa en un comercio chico, ¿no?, como los que tenemos en los barrios, en las ciudades nuestras, que no dependen de empresas grandes, multinacionales, ni nacionales grandes. ¿Cómo aguanta tanto tiempo? Porque también una cosa es aguantar un año, dos años que estás con problemas, pero esto viene sostenido. Claro, lo que pasa es que al final termina ese emprendimiento, que generalmente son emprendimientos familiares, gente que se quedó sin laburo y lo primero que hace que es poner un boliche. Sí. Está bien, boliche de barrio para poder subsistir. Entonces, al final termina hipotecando parte de ese capital, digamos, ¿no?, que tiene, y endeudándose, cerrando el comercio, manteniéndose dos, tres años, y después cerrando. Claro. Porque además, si no hace la venta al menudeo, digamos, ¿no?, de que venden por gramo y no por kilo y todo eso, la verdad que va en caída y en picada importante, y al final ya digo, termina cerrando. Entonces es difícil el sostenimiento de una economía de esa manera, claro, una economía familiar, porque además los emprendimientos familiares, más allá de que hay un montón de pymes, no solamente en Paysandú sino en todo el país, no generan muchos puestos de trabajo tampoco. Sí. Eso está claro, porque generalmente la pyme, si bien hay una cantidad importante y son en algún momento han sostenido la economía de nuestro país, y la mayoría son todas nacionales, pero tampoco generan una cantidad importante de puestos de trabajo. Entonces, yo creo que hay una forma de la economía, ¿no?, y del mundo del trabajo, que habría que estudiar un poco mejor, porque además no hay una línea clara de para dónde va el país tampoco. Sí, sí. Sí. Si sigue por la misma, nos imaginamos para dónde va. Ahora, exactamente. Incluso en el caso de Paysandú, el frigorífico, la curtiembre, también tienen historias de crisis que han pasado, de situaciones complicadas, y eso también acumula, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora hay algunos proyectos acá de hidrógeno verde, por cierto, ejemplo. Está bien, pero fíjense cómo está Alemania por implementar hidrógeno verde. Porque también me parece que nosotros tenemos que empezar a ver geopolíticamente esos lugares en donde se han implementado algún tipo de políticas ambientales de la mano de la ONU y todo lo demás. Sí, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo está Alemania hoy? Hecha pedazos. porque ha intentado cambiar los fósiles, ¿verdad? Por hidrógeno verde, y se está haciendo pedazos la economía alemana. El motor de Europa hoy está con un montón de condicionantes para llevar adelante su economía. Entonces, ¿estamos haciendo bien las cosas nosotros? ¿Es esto por donde nosotros tenemos que ir, más allá de la promesa de inversiones y de puestos de trabajo, que en realidad están hablando de 2.000 puestos de trabajo y quedan 400. ¿Qué hacemos con los otros 1.600 después que termine? Imagínate. Está bien, pueden llegar a quedar con alguna capacidad, pero después, ¿qué hacemos con eso? Exacto. Uno escucha cuando dice se les va a dar cursos, se los va a preparar para otras áreas. ¿Para qué áreas? Claro, claro. Pero además... ¿cuál es la negociación para esos puestos de trabajo? ¿Van a ser todos locales? Pero generalmente no, porque ha pasado históricamente que la mayoría de los emprendimientos, ¿verdad?, vienen a ya con una plantilla importante de trabajadores para llevar adelante el emprendimiento. O sea, ¿y cuál es la capacitación? ¿Para el primer proceso? ¿O realmente vamos a capacitar para que esa capacidad de gestión quede instalada en nuestro departamento o en la región? Y estoy hablando como un capitalista hablando de capacidad de gestión. Sí. Pero es eso, porque digo, tenemos la UTEC en Paysandú, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a capacitar para eso? Yo qué sé, hay un montón de preguntas que en algunos casos nadie se hace, todo el mundo aprueba y dice, ay, qué bueno esto, cuánto trabajo puede llegar a generar o no. Entonces yo creo que la sociedad toda, sobre todo en la región, en Paysandú y en diferentes lugares, me parece que tiene que hacerse otro tipo de preguntas y otro tipo de cuestionamientos de hacia dónde vamos con el trabajo. Claro. Son realmente importantes estas inversiones y creo que nadie está viendo un poco lo que decía, ¿no? Esa geopolítica de cómo están quedando otros lugares a raíz de ese tipo de inversiones, dejando de lado los fósiles como sí. Los que nos ponen de modelos en qué situación han ido quedando. Exactamente. Marcelo, lo otro, vos lo mencionaste al pasar, esto de el porcentaje de pobreza, ¿no? Los índices de pobreza que ayer dio a conocer el INE, que dijo que el 18,9% de los uruguayos son pobres, según una medida oficial que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas, es el índice de pobreza multidimensional. Sí, sí, claro. Que dice que lo que quiere es captar no solo la parte económica, sino también las privaciones, educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo. Yo decía hoy temprano, no me acuerdo haber escuchado un porcentaje de esta dimensión. No, creo que ni siquiera en la crisis del 2002, que muchos de nosotros nos acordamos, claro. Me parece que ahí fue donde pero, o sea, hubo un empobrecimiento de la población, no una pobreza extrema, porque la mayoría, si bien hubieron casos jodidos, digamos, ¿no? Lo que perdieron fue básicamente plata. No perdieron, en algunos casos sí, perdieron propiedades, etcétera, pero fueron esas economías mucho más grandes. Pero las familias en sí, porque se crearon un montón de movimientos sociales en todo el país que generaron una salida de alguna manera en búsqueda de trabajo, pero no había estos datos de pobreza. O sea, y lo están midiendo de manera oficial. Lo otro que a mí, por lo menos a mí, me preocupa, ¿no? No sé si a alguien más le está preocupando esto, es solamente el dato, porque de diagnóstico estamos llenos. Seguro. Ahora, tenemos ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos con eso? Sí. Lo tomamos como un dato y nos tomamos la cabeza y decimos, ¡uy, qué horrible! Sí. O a nadie le preocupa. Es así. Porque le tiene que preocupar a los que efectivamente realizan política pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental. Sí. ¿Bien? Me preocupa lo que puede llegar a pasar en la campaña hacia mayo. Claro. Porque si la campaña hacia mayo está tal cual como fue la campaña a nivel nacional, va a haber una pobreza conceptual, política y social extrema. En general cae, después de las nacionales cae todavía más. No sé si hay lugar para caer más, pero bueno. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? ¿Cuáles van a ser las propuestas en cuanto al trabajo, a la economía, a la inserción de las regiones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también? Porque en algunos casos los departamentos pueden hacer políticas a nivel internacional, más allá de las empresas que están trabajando en el área y todo lo demás, pero ¿para dónde vamos a apuntar? Sí. Es una preocupación muy, muy importante. Exacto. No tengo los resortes y la facultad para llevarlo adelante, ojalá tuviera. Pero sí. Lo que pasa es que lo que uno entiende que hay que tratar de traducir esto a lo que está pasando y a lo que va a pasar si se mantiene, ¿no? O sea, venimos acumulando fábricas que cierran, gente del seguro de paro, en varias ramas, ¿no? A nivel de la industria química, los laboratorios, lo de Yazaki, los frigoríficos, es mucho. Yo creo que es demasiado lo que está sucediendo a nivel laboral, que además eso empieza a repercutir de manera importante en lo social. Claro. Inmediatamente. Porque además, generalmente hay expectativas que las familias intentan cumplir con su casa, con su auto, con su hasta con agrandar la familia, ¿no? O sea, vamos a encargar otro, ¿no? Vamos a traer y vamos a agrandar la familia. Entonces, yo creo que esas cosas me parece que hacen, ¿no?, a que esas expectativas empiecen a caer y se generan desgaste en la familia porque el ingreso empieza a menguar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay un desastre social importante, que no es de ahora tampoco, ¿verdad? A partir de la dictadura y un poco antes también, hubo en nuestro país un declive social importante y fundamental, ¿verdad? Pérdida de puestos de trabajo y un montón de cosas más, economía que no era para las familias. Y yo creo que en ese sentido, si también no se busca otro tipo de política social, ¿bien? Sí. Me parece que no vamos a poder salir adelante con un Ministerio de Desarrollo Social que sigue inoperante desde todo punto de vista, ¿no? Es verdad. Se ve que no va a cambiar. Bueno, yo no sé si vos querés agregar algo más en torno a esta situación en este momento. No, básicamente el caso del PICNT está, hoy hay un paro que los trabajadores aquí en Paysandú adhieren, capaz que no como quisieran, pero bueno, hay parte de la actividad que paraliza y concentra y moviliza. Sí. Y después, bueno, que instar, ¿no?, a que aquellos que tienen las soluciones, no sé si las soluciones, pero por lo menos los caminos para lograr esas vías de soluciones activen de alguna manera esos protocolos, digamos, para tratar de solucionar no solamente los envíos al seguro de paro, sino los negocios para que los trabajadores que están en este momento en el seguro o tienen alguna dificultad. Y después lo otro, no quiero olvidarme de los trabajadores del CITU, cada vez más cortas las zafras, con menos ingreso, por supuesto, y eso va a condicionar también la marcha de la economía para una cantidad importante de gente que lo que hace es ir desde hace muchísimo tiempo a esa recolección de naranjas y a los packing, ¿verdad? Claro. Entonces también tienen esa condición bastante jodida y muy precaria de sus ingresos. No quería olvidarme de mencionar eso también. Una cosa, Marcelo, en el final también que aprovechamos para preguntarte, teniendo en cuenta tu largo camino de militante sindical, de haber estado en la coordinación regional del Instituto Cuesta Duarte, ahí en el litoral, esta semana se conoció que una delegación de la Cámara de Industrias se reunió con integrantes del próximo equipo económico que va a encabezar Gabriel Odone, planteándole una serie de propuestas que además están incluidas en un documento que Odone años atrás. Entre ellos se habla de que para la próxima salariales, ¿no?, que se establezca una negociación tripartita para acordar el salario mínimo por rama de actividad, señalan, proponen, y que sean diferenciales por el tamaño de la empresa y por donde están ubicadas, por ejemplo, ¿no?, que planteando de que eso de igualar perjudica a las pequeñas y medianas empresas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Es un viejo anhelo de las cámaras empresariales, ¿no? Uh-huh. Desde hace muchísimo tiempo las cámaras empresariales han planteado este tipo de documento a los sucesivos gobiernos, ¿verdad? No han tenido mayores ecos. Esperemos que no lo tengan ahora, porque un poco lo que decía al principio, están buscando en este nuevo posicionamiento político las cámaras empresariales, los exportadores, lograr algún tipo de beneficio, ¿verdad? Sí. Me parece que la central sindical, ¿sí?, ya en mi condición de jubilado, pero me parecería interesante que la central sindical también tome este posicionamiento de que hace muchísimo tiempo viene planteando, cadena productiva, igual tarea, igual salario absolutamente en todo el país, y que se siga manteniendo ese ámbito de negociación colectiva para todos los trabajadores en todo el país, porque en definitiva lo que están creando es una diferenciación entre trabajadores. ¿Se acuerdan ustedes la dictadura cuando clasificaba a trabajadores en A, B, C, D, de acuerdo a su pensamiento? Bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, como que apuntan a crear una lógica de decir, bueno, un trabajador de ayer decíamos un poco exagerando acá, alguien que vive en el Chuy que pueda tener un salario mínimo que sea más bajo que alguien que vive en Montevideo, calculando como que tiene menos gastos o que puede, ojo con esto que puede sonar para cierta parte de la población con cierta lógica o ese tipo de cosas. Si no le pidas a una pequeña, a una microempresa, a quien tiene 4 empleados, que pague el mismo salario mínimo que una multinacional. ¿Por qué te parece que hay que estar alerta sobre esto? ¿Qué es lo que tiene de fondo negativo esto? Capaz que hay que revertir el pensamiento y que las grandes empresas le aporten a esas pequeñas y medianas empresas si tienen una empresa grande, tienen 600 empleados de servicio, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, un shopping, ¿no? Sí. La terminal de Paysandú, que tiene una cantidad importante de trabajadores, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno puede, de alguna manera, subsidiar a esa empresa chica que tiene cuatro. ¿Por qué no cambiamos esa lógica del capital cuando nosotros, de alguna manera también, a través de el pago de nuestra factura de UTE, OCE y Antel, estamos subsidiando a esas grandes empresas? ¿Entienden la lógica? Sí, claro. Yo creo que es peligroso desde todo punto de vista plantear esta desigualdad, porque en definitiva termina siendo una desigualdad. ¿Por qué alguien que trabaja la misma tarea exactamente en el Chuy, en Bella Unión, en Pueblo Bellavista, va a ganar mucho menos de lo que gana un trabajador en Montevideo, en claro. Maldonado o en Colonia? ¿Por qué? Claro. ¿Cuál es el argumento social y político? Porque en definitiva tiene exactamente los mismos gastos. Bueno, capaz que un poco menos por el transporte o por otro montón de cosas, pero no se merece ganar lo que gana. Yo creo que hay argumentos importantes como para tirar en esa mesa de negociación. Lo que espero, por lo menos yo, no sé si el resto de la sociedad, es que no haya lugar a ese reclamo de la cámara empresarial. Además, teniendo en cuenta que se habla de esto en un país donde siempre se ha dicho y se ha marcado, un gran porcentaje de la economía interna está movida por esas pequeñas empresas, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo creo que hay otros puntos para atacar que las empresas o las cámaras empresariales no hacen lugar. Por ejemplo, la gran informalidad que hay. Y ellos, en buena parte, son responsables. Capaz que los equipos asesores de esas cámaras empresariales deberían empezar a pensar otro tipo de lógica en cuanto a el aporte a la seguridad social, porque fueron de alguna manera garantes de la definanciación del Banco de Previsión Social durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, si no aportaban, ¿quién se desfinanciaba? El Banco de Previsión Social. Entonces, claro. También me parece que deberían. Yo no digo que no ganen. Sociedad capitalista, es lógico que tienen que invertir para lograr su vuelta del capital invertido. Ahora, ¿por qué no lo distribuyen un poquito más? Claro. Mira, cerramos con este comentario que nos manda Raúl Gilayaume, docente, que dice: una combinatoria entre el progresismo, entre comillas, políticas de derechos focalizados, pero no de lucha de clases, más ultraliberalismo económico, un cóctel con nitroglicerina, a favor de Odone, si es posible decirlo, es que lo viene diciendo desde el 2023, no hay sorpresas, lo que no hay son oídos atentos, dice Raúl. Lo viene diciendo Odone no desde el 2023. Más todavía. De alguna manera no somos economistas, ni contadores, ni nada de eso, apenas terminamos el bachillerato, pero estudiamos un poco. Lo viene diciendo desde cuando estaba en los gobiernos de Mujica, o sea, y hasta un poco antes también. No podemos esperar mucha cosa más de lo que es por lo menos el Ministerio de Economía. No digan que no avisó. Y del gobierno hay serias dudas sobre cómo llevar adelante toda esa política planteada. Muy bien, Marcelo. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Retomamos contacto, así que la seguimos pronto. Bueno, cómo no, yo a las órdenes, siempre estudiando un poco ahí, tratando de elaborar para esto, ¿no? Para trasladar un poco de conocimiento a la población, si es que sirve de algo. Cómo no. Hasta la próxima y gracias nuevamente. Un abrazo grande, que pasen bien. Igualmente.